Bueno, se trata de nuestro invitado Leopoldo Cordero y vamos a hablar de su libro Cachos en Rima y Más. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita ya al lanzamiento de esta obra que tendrá lugar este viernes 29 de noviembre a las 4 de la tarde en el Aula Benjamín Carrión. Además, se realizará una explicación exhaustiva sobre las características del texto en cuanto a la rima asonante y consonante, sobre la simetría y cadencia. Damos entonces ya la bienvenida a nuestro invitado, Leopoldo Cordero. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. Cachos en rima y más. El hombre debe reírse en su vida, donde quiera. Cual terapia, sonreírse hasta el día que se muera. Así es como podemos tomar este libro y encontrar en su portada, pues sí, obviamente a eso hace referencia a este libro. Y queremos empezar nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura, señor Cordero, irnos hacia las características de esta obra que usted la presentará el próximo 29 de noviembre. Así es. Buenos días con los estimados radioescuchas. Tengan tengo el placer pues de estar aquí en la emisora de la Casa de la Cultura. Voy a explicarles las características generales del libro. Este libro está estructurado justamente en rima. ¿Qué es la rima? Se preguntará mucha gente. Entonces, la respuesta es que la rima es una técnica, ¿no? Una técnica que se emplea cuando uno escribe en estrofas. Puede ser de cuatro versos, hay escritores que lo escriben en ocho versos, en doce versos, diez versos, etcétera, etcétera. Pero regularmente la copla, la estrofa pues de coplas y de otros temas pues se le escribe en la gran mayoría en cuatro versos. En el caso mío, por ejemplo, yo lo escribo en cuatro versos. Entonces el libro, tiene todos los relatos, todo el contenido del libro, además de los cachos en rima, hay también relatos que tienen también una estrofa de cuatro versos. Y asimismo también tiene poesía y tiene también reflexiones y coplas. Ahora usted nos habla de rima y sabemos que hay rima sonante, rima consonante. Uh-huh. ¿Esto consta en su obra? Eso consta en mi obra. Justamente la rima asonante. La rima asonante es aquella que coincide las terminaciones de las palabras, de las últimas letras, especialmente en una vocal. Usualmente en una vocal. No necesariamente debe ser entreverado, sino vamos a suponer que hay, por ejemplo, estrofas que coinciden en las terminaciones del primero al cuarto verso. Y entonces, en las terminaciones del primero al cuarto verso, solamente coincidirían algunas vocales de cada renglón. Pero también en la misma rima asonante, también pueden coincidir algunas sílabas. Entonces, no necesariamente coinciden solo una vocal en cada terminación. Por ejemplo, yo aquí tengo les voy a leer brevemente un ejemplo, ¿no? Entonces, dice aquí, pues desde el valle me iré a Pastocalle y ya sé, y será el doctor René que le entreviste de pie. Entonces aquí ustedes se dan cuenta, escuchando, que rima iré con C, René, pie. Entonces son la rima de la vocal E, la última asonante vocal. Asonante o consonante. Esa sería la rima asonante, que rima solamente en vocal. Ya. Es una vocal, o puede ser muchas veces, la mayor parte son solamente... una vocal, pero muchas veces también puede ser que rime una sílaba. ¿Cuándo es entreveradamente la consonante? Ok. La rima, en cambio, consonante es llamada la rima perfecta. Es la rima en la cual tiene más similitud coinciden ya no solo vocales, coinciden sílabas, coinciden, entonces esa rima es catalogada la más perfecta y la más elegante y la más bonita, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo que hace años había también en los cachos de la hora sabrosa, que decían, por ejemplo, alza el capitán repartiendo la comida, decía, para el sargento Padilla les voy a dar la rabadilla, para el sargento Toala le voy a dar el ala. Entonces ahí rima ya todos sílabas. Todos los terminan en la misma sílaba. O pueden alterar el primero con el tercero, el segundo con el cuarto. Efectivamente, ¿verdad? Yo le estoy dando ahorita un ejemplo de rima sonante y justo de la consonante. Pero que las terminaciones son desde el primero al cuarto verso o renglón. Padilla, rabadilla, ala, toala. Son en orden, del primero al cuarto. Pero también hay rima que no termina de esa manera. También hay una rima asonante, por ejemplo, que ya viene a ser variada, ¿verdad? Por ejemplo, dice, amorcito, yo de verte, porque estoy enamorado, dice, aunque tenga que meterme por encima del tumbado. Entonces de ahí está rimando el primer renglón con el tercer renglón, la palabra, la terminación de la última palabra, de las sílabas, dice amorcito, yo he de verte, o me has de verme, mejor dicho, amorcito, me has de verme, es el primer renglón, verme, aunque dice porque estoy enamorado, aunque tenga que meterme, entonces verme con meterme rima, el primero con el tercer renglón, y el segundo, enamorado con tumbado. Con entonces ahí vendría a ser el segundo con el cuarto verso. Ahora, dentro de este libro, Cachos en Rima y Más, ¿es inspiración para quién? ¿Para Quito? ¿Para la vida? Bueno, esa es una buena pregunta que usted me hace. La inspiración en la rima asonante y consonante, que yo tengo, por ejemplo, hay ambas rimas, a veces solamente la asonante y a veces la consonante también. Pero yo trato de hacerle siempre con la rima consonante, que rime las sílabas. Es una inspiración que ahora en la rima resulta más, como le digo, elegante y más que nada se puede hacer de diferentes sílabas. Por ejemplo, yo lo hago usualmente en octosílabos. ¿Qué quiere decir eso? Que son renglones de ocho sílabas. Y también hay de nueve. De ocho sílabas. No, de nueve no puede. El juez dice sorprendido. Ocho sílabas. Entonces, lo que sí puede haber es tal vez cuando es de ocho sílabas. Pero hay cómo separarle al juez en dos, ¿no queda solamente en una porque hay un diptongo? No, es que usualmente uno se une en el canto, y cuando se lee se une eso, no se puede separar porque se lee elegantemente seguido. Entonces al leer seguido ya no hay opción al diptongo. Entonces se lee elegantemente seguido y no hay ningún problema. Entonces sale, lo que sí puede haber es de siete sílabos, pero la elegancia. Pero se puede omitir esa regla del diptongo, ¿verdad? Porque lo que se dice es que cuando hay eso, la palabra va una sola. Sí, sí. Solo pero cuando hay tilde puede separarse. Sí, puede separarse, pero usualmente cuando usted lee, es considerado en la música, por ejemplo, cuando cantan, sea cualquier canción, sea patriótica o cualquier canción, entonces los grandes maestros, ellos leen de esa manera. Entonces leen uniendo, no hay opción para que se separe. Ahora, hay veces en las cuales, para que usted rime, necesita del diptongo, pero esos son casos especiales. Pero usualmente, cuando se escribe, usted tiene que leer seguido. Entonces, eso es de la música y también en la lectura de los versos. Bueno, me quedo yo con mi regla. Ahora. Bueno, la regla, eso le digo. La regla, cuando usted lee despacio y le separa el diptongo de una manera especialmente despacio, entonces ya no va a rimar. Usted lo que tiene que hacer es, tiene que leer seguido y de esa manera lee en una forma más elegante. Ahora, otra de las interrogantes, coméntenos la experiencia de escribir todos estos versos en octosílabos. ¿Tiene que permanentemente estar viendo si está cumpliendo la regla o sale ya en la inspiración? No. Eso me han hecho la pregunta mucha gente y dicen, yo nunca podría escribir en rima, porque se necesita buscar la palabra acertada y que tenga sentido, porque no es nomás de rimar por así decirle que caiga bien tal palabra con otra en las últimas vocales o sílabas, sino que tiene que tener sentido de lo que usted escribe. Entonces, muchas personas para buscar exactamente qué palabra va a rimar con la otra palabra o con de los renglones, entonces usted tiene que pensar demasiado, pero cuando uno lee bastante, uno tiene un inmenso vocabulario. Entonces, si no sale con una palabra, entonces vamos a buscar otra palabra. Bueno, vamos a compartir de este libro, Cachos en Rimas y Más, de Leopoldo Cordero Gutiérrez, alguno de estos versos que usted ya los puede conocer a partir del 29. Pero aquí hay la primicia para ustedes. Ya tenemos el libro para aquellos que están en el Facebook. No sé si estamos saliendo en el Facebook, mis estimados amigos, para que ustedes puedan ver. Aquí está el libro ya que lo podrán adquirir a partir del 29 de noviembre, donde se realizará la presentación de esta obra de nuestro invitado Leopoldo Cordero. Vamos. Sí, justamente este es a las 4 de la tarde. Y para las personas que de repente preguntan también y me han preguntado, la entrada es gratuita. La Casa de la Cultura me ha dado invitaciones, yo les he entregado especialmente a grupos de los jubilados, entonces ojalá tengamos pues varios grupos de jubilados que vengan, asistan acá. Va a haber también la presentación de coros, también de jubilados, va a presentarse el maestro Vinicio Estrada tocando el piano con otras personas que le acompañen. Y entonces va a estar muy, muy bonito la presentación del libro, porque ahora el 100% de personas dice, pero cachos nunca ha habido. ¿Cómo es que tú sacas en rima? Cachos, quedan espantados. Les digo, por tener esa oportunidad de escribir cachos, es justamente para reírse. Ahí viene la risoterapia. La risoterapia. Todos necesitamos de la risoterapia. Ahora, si usted me permite, no sé si pueda leer un cacho. Por supuesto, vamos a leer algunos cachos el día de hoy. A ver, vamos a sacar la sonrisa, si llegamos o no llegamos. Bueno, yo me he inspirado en algunos cachos de La Hora Sabrosa. Usted debe haber estado en el Jardín de Infantes, tal vez, cuando don Gustavo Erdoíza León era el director y el dueño de la radio Tarqui. Ahí sacaron concurso de cachos. ¿Participó usted ahí o no? No participaba, yo estaba en ese tiempo en el colegio, pero escuchábamos y nos reíamos todos los grupos sociales. Y entonces aquí uno de esos en la inspiración dice, la monjita bandida. Se escapan 10 prisioneros de una cárcel de Ambato, y el jefe de los rateros era un audaz mojigato. Han pasado muchos años y los presos sin mujeres sufrieron 1000 desengaños, muy cohibidos, sin placeres. Pues entran en un convento que ha sido de las monjitas, decididos al momento a violarles a toditas. Ya le ponen en hilera diciendo, aquí marchan todas. Le cogen a la primera, la superior de las monjas. Dice una monja gritando, con nosotras no hay demora, pero vayan respetando a la madre superiora. La madre que oyó esa queja le grita sorda a lo fijo y le ala de la oreja repitiendo, a todas dijo. Bueno, ahí tienen ustedes uno de los cachos con rima que se presentará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos con otro. Okay. Ustedes saben rápidamente que la infidelidad apareció desde la época antigua, precisamente el machismo, pero también apareció el feminismo. Por eso que a un hombre cuando le ponen, le ven, está al lado de un de los cuernos, le dicen cachudo. Y entonces también hay la ilegalidad, se puede decir, infidelidad femenina. Aquí tenemos ese caso. Ustedes han escuchado a los pastusos que sacan miles de cachos. Aquí dice, el ingenuo pastucito. Tu mujer te está engañando, le dicen a un pastucito. Pero él cree que están jugando por molestarle un poquito. Pero le iban repitiendo cada semana al ingenuo. ¿Quién decía están mintiendo? No me hagan cambiar de genio. Un primo va a visitarle, le ha tocado a la puerta. Más fue sorpresa encontrarle a otro y le desconcierta. Después le dice, por Dios, tu mujer te está engañando. Cuando pregunté por vos, me mandaron insultando. Por fin ya se ha convencido, de una estrella se encarga. Pues cacharle al bandido y consigue hasta un arma. A la siguiente semana me voy, dice a la mujer, y de regresar mañana tengo negocios que hacer. De noche entra de repente y le encuentra a un hombre ñato, con su mujer complaciente, y le dice, yo les mato. Estando por disparar, y ellos desnudos en cama, dice, te voy a explicar, su mujer grita y exclama, dime quién paga la renta de nuestro departamento. También quién paga la cuenta, gastos a cada momento. El pastuso le contesta, si tú ni yo no pagamos, pues la verdad me molesta. Más del pago nos libramos, dice. Dime quién paga la cuenta de la luz y lo del cable. Pues tú no te has dado cuenta que el señor es muy amable. Él dice, si no pagamos, pues la verdad me molesta. De otros pagos nos libramos, al fin que siga la fiesta. Dice, no hay que molestarle, ya parece que sonríe. No te olvides cobijarle, puede hacer que se resfríe. Ahí están los cachos que nos está ofreciendo Leopoldo Cordero, que está en su libro, que lo presentará el próximo 29. En cuanto a la portada, ¿quién aportó para estas? Bueno, eso es no sé si llamo caricaturas. Sí, esta, ¿sí? Caricatura, sí. Justamente, como ustedes comprenderán, la tecnología nos está comiendo a toda la gente en esta época. Entonces, mediante la tecnología, ustedes saben, hay cachos incluso sobre esa situación. Mis hermanos, como son menores, entonces les digo, necesito urgentemente una portada para el libro. Y ellos, no sé cómo le hicieron, buscaron ahí, me dieron poniendo... Y entonces así salió, les gustó, yo les pregunté a la mayoría de hermanos, ¿les gusta esta, les gusta la otra? Y escogieron esta portada. Entonces, estoy yo contento, pues, ¿no?, de que ellos me hayan ayudado tecnológicamente a hacer la portada. ¿Hay investigaciones que se haya realizado este trabajo, que los cachos estén en rima? Justamente por eso escribo yo, ¿por qué? Porque... toda la vida que una persona ha contado cachos, desde cuando yo estaba en la escuela, hasta mis abuelos contaban ya, imagínense cuánto tiempo, cuántas décadas. ¿Y lo hacían en rima el abuelo? No lo hacían en rima ninguno. Siempre se ha contado la manera que uno tiene, por eso especialmente decían, vos tienes sal quiteña. Los quiteños en ese tiempo tenían esa sal para hacer reír a la gente. Y yo, por ejemplo, en ese tiempo era provincial, yo vine hace muchos años acá, a Quito. ¿De dónde? De Latacunga. Yo soy oriundo de Latacunga. Mi papá es oriundo de Cuenca por Cordero. Se vino de Cuenca a estudiar por la provincia de Cotopaxi, se enamoró de mi mamá y se quedó para siempre por ahí. Entonces nacimos nosotros, y por eso nosotros no cantamos, no somos cuencanos. Los cuencanos saben cantar. Cantan, pero así... Cuando hablan especialmente se ríe la gente, dice, este es cuencano, apenas ya le escuchan. Entonces, lo que pasa es de que mi papá es autor también de varios libros escolares, históricos, y entonces me gustó la forma como escribía mi papá, justamente en rima. Cuentos en rima, hacía rondas en rima, poesía en rima, todo lo hacía en rima. Y entonces me encantó esa manera de escribir, esa elegancia, esa que existe en la rima, porque es de, digamos, justo las sílabas y hay una cadencia que le hace, pero bien bonito. Entonces yo comencé a escribir desde el colegio y me gustó. Entonces cuando ya era ya profesor, seguí escribiendo, me fui a Estados Unidos, 22 años, escribí también allá. Este ya es mi tercer librito. Entonces, en los rima. Dos primeros, sí, los dos primeros, del paraíso al infierno, lo hice también en rima. ¿Y es poesía? Verá, en el primer libro que dice desde el paraíso al infierno, yo hice un mensaje para que la gente no vaya vendiendo la vaca, el terreno, especialmente los indígenas, y se viajan a Estados Unidos sin papeles y sufren ahí, les matan, les violan. Y los que avanzan a sobrevivir en Estados Unidos, les cogen y les discriminan y aprovechan de ellos y les pagan lo que les da la gana. Vamos a suponer que es $8 lo básico ahí por hora y les pagan $3, lo que sea, y ellos tienen que hacer, sobrevivir y tienen que aceptar eso. Y el rato que ellos van a quejarse que les están pagando menos, llaman a la migra y les deportan. Entonces eso es una desgracia, es una pena. Entonces yo hice el mensaje este para que, en rima justamente, las inmigraciones hacia allá, cómo se van, o sea, con todas las, se puede decir, el proceso de la migración. Entonces yo hice ese, pero también consta asimismo de poesía, consta de coplas, consta de refranes. Entonces el primer libro. En el segundo libro, Las Maravillas de la Rima, también que lancé aquí en la Casa de la Cultura, en el aula Benjamín Carrión, también consta de lo mismo. Asimismo, de relatos, he puesto una especie de sainetes, monólogos, o sea, para poder hacer presentaciones, ¿no? Justamente basándome en la tecnología, cómo la gente del campo ha venido por miles de miles, cómo el campo está desolado, por no la ayuda que no han tenido de parte de los gobiernos, la gente viene acá, y entonces hay sobrepoblación, y se dedican a qué aquí, a cualquier trabajo, a emprender, ¿no es cierto?, a cualquier trabajo. Entonces esa es la situación en lo que está nuestro Ecuador, y seguirá por, ojalá no siga por siempre, y este libro también consta de lo mismo. Siempre es bueno variar. Lo que le he puesto yo en el título de este libro, cachos y más, es porque la más de la mitad del libro tiene cachos, y entonces menos de la mitad del libro se reparten entre poesía, relatos y reflexiones y coplas. ¿Cuánto tiempo para escribir este libro? Bueno, ahora como yo ya estoy jubilado, más o menos me estoy demorando en los tres libros unos 2 años. 2 años. Unos 2 años. Bueno, la invitación entonces para que el público se dé cita y pueda disfrutar de los cachos en rima. Sí, justamente yo les hago un llamado y les digo, por favor, yo he escrito justamente este libro llamado Cachos en Rima y Más, justamente porque la gente ya no lee. Ustedes saben que se van a la computadora, sacan para el examen, cualquier cosa, inmediatamente. Y entonces, yo les pido, por favor, que los profesores incentiven más a los alumnos de todos los niveles que se lea, que lean ellos, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, por eso yo saco cachos por primera vez en rima. Y esperemos, ¿no?, que la gente vaya a tener una incentivación al ver un libro de cachos, que como nunca ha habido en rima, y entonces ojalá les tenga el interés para que ellos asistan. Justamente repetimos, el día viernes 29 de noviembre a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el aula Benjamín Carrión. La entrada es gratuita. Bueno, muchísimas gracias a usted, Leopoldo Cordero Gutiérrez, por habernos acompañado, y no sé si quiere terminar con algo cortito. Sí, y con eso les decimos que nos vamos a una pausa. Ok, entonces vamos a leerle tal vez algo más cortito, dice usted, ¿no? El viejo en el gimnasio. Ya. Había un viejo achacoso que quería recuperarse, era un viudo muy chistoso y se volvió a enamorarse. Se enamoró de una nena, una mujer voluptuosa, pues su nombre era Lorena, y de verdad muy hermosa. Viéndose disminuido su físico por el vicio, alguien le dijo al oído que debe hacer ejercicio. Se dirige a un gimnasio que le asesoren mejor. Pide, le expliquen despacio, a un joven entrenador. Para la edad que usted tiene, dice, es mejor por ahora la máquina que conviene, es la gran caminadora. El viejito ya trotando lo realizaba impaciente, hasta que se ha resbalado y se ha caído de frente. dijo esto, ya no me gusta, pues para mí es inseguro, por lo tanto se disgusta y quiere algo más seguro. Pues le tiene pedaleando montado en la bicicleta. Se va otra vez resbalando y se rompe la maceta. Dijo el viejito sangrando, ¿cuál máquina es la mejor? Porque estoy enamorado de una joven que es primor. El que entrena, le analiza, le dice usted, es un temático, la máquina más precisa es el cajero automático.